Noticias. Valle de Punilla. Tu pueblo. Ahora. Bueno, acá estamos con Matías Montonto, intendente de Huerta Grande. Se acaba de terminar la apertura de sesión del Consejo Deliberante. Bueno, hiciste ya un balance de lo que ha sido estos 3 años. Y bueno, este cuarto año, ¿qué proyección podemos dar al respecto? Bueno, la verdad que primero, buenas noches, gracias por estar aquí. La verdad que contento de este cuarto año de iniciar la sesión del Consejo Deliberante, hoy con mucha presencia de vecinos, siempre tratando de ser lo más claro posible de todo lo que se ha realizado. Creo que en el 2018 hubo mucho trabajo de parte de la municipalidad y como lo dijimos también y lo resaltamos, queda mucho por hacer. Tenemos este 2019 con muchos proyectos, con muchas propuestas, como lo hemos dicho, ¿no? De la remodelación del centro, de la remodelación de nuestra plaza central y de seguir ayudando a las personas más vulnerables de nuestro pueblo. Nosotros ahí dimos una cifra que la verdad que cuando empezamos a buscarla, ¿no? y a juntar todo, una inversión de 25 millones de pesos en acción social y en todas sus áreas, ¿no? Porque acción social involucra las becas, involucra el deporte, involucra cultura, porque eso es todo social. Así que bueno. De hecho, noté que en la diapositiva, uno de los pocos gráficos, hablaba de eso. No, yo no la estaba viendo, pero si quieren después se la alcanzamos, no hay problema. Pero bueno, eso te pone, la verdad, que nuestra política y la sensibilidad social que se tiene, creo que es muy grande, más pasando esta situación que estamos pasando con este gobierno, donde vemos que todas las propuestas fallaron, donde la inflación siempre supera el doble de lo que dicen, donde hay menos trabajo, donde es muy difícil para un municipio chico poder acomodar sus finanzas, ¿no? Ahí, como también lo dije, nosotros hemos aumentado las tasas municipales siempre en menor porcentaje que la inflación nacional, ¿no? Y esto te genera que vos te vayas desfinanciando, que vos no vayas pudiendo hacer muchas cosas. Pero nosotros somos reales, vemos la situación económica que hoy está pasando tanto el país como nuestro pueblo, ¿no? Donde se trabaja en pocos meses de la parte turística y después durante todo el año es difícil conseguir trabajo. Por eso ese es el tema de becas que nosotros aplicamos en la municipalidad. Pero bueno, la verdad que tenemos que seguir luchando. Ojalá que la situación cambie. Todos deseamos que a Argentina le vaya bien. Pero nosotros somos conscientes y provisorios de todo lo que va pasando. Por eso tenemos un gran equipo de trabajo que hace ese trabajo. En tu discurso señalaste, por un lado, la crisis y las elecciones como tiempos duros. La crisis, bueno, obviamente por la cuestión económica. Pero ¿por qué hablas de las elecciones, que es una situación dura? ¿A qué te referís con eso? Mira, elecciones por varios casos, ¿no? Porque la verdad que yo hace 4 años que estoy en política. Uh-huh. Y bueno, ya lo puedo ver, lo veo que por ahí del otro lado hay propuestas donde no son pensados, donde son propuestas, por ejemplo, no cobrar los impuestos el año que viene, eso es un disparate, la gente ya no se traga más todo eso, ¿no? Y eso es algo que te da mucha bronca, ¿no? Porque vos siempre, creo que para que el pueblo te elija, que para que el pueblo te acompañe, siempre tenés que hacer propuestas que las puedas hacer, no mentirle al pueblo. El pueblo ya está cansado de muchos políticos que lo hacen. Nosotros estamos orgullosos de que el 90% de nuestra plataforma entregada en el 2015 ya se ha completado y tenemos varios meses más para terminarla. Eso la verdad que te da una confianza y una seguridad en tu equipo y en lo que uno hace, ¿no? Uh-huh. Ojalá que del otro lado, ¿no? O del otros espacios políticos traten de construir, ¿no? De hablar de sus propuestas, de hablar de lo que pueden hacer, de hablar de lo que hicieron, no de hablar de lo que a la gente le gusta, porque la gente obvio que le va a gustar que no pagar impuestos y eso, pero la gente ya no cree más esas cosas. A eso me refería, ¿no? Un año donde igual a nosotros nos quedan 2 meses, creo que después del 12 de mayo, gane quien gane, ojalá que el Consejo se vuelva a juntar y vuelva a trabajar para que el pueblo de Huerta Grande esté más ordenado, esté mejor, ¿Estás por la reelección entonces? Sí, sí, sí, sí, ya está anunciado, el 12 de mayo voy a ir por la reelección. ¿Qué expectativa tenés? Mira, la misma que en el 2015, creo que la gente en el 2015 nos recibió siempre de buena forma, porque siempre confió en nosotros, y creo que hoy, demostrado este gran trabajo y este gran equipo que hemos hecho, siempre siendo realista y dando la cara, ¿no? Obvio que muchas veces faltan cosas por hacer, muchas veces no alcanza de la municipalidad. ¿Qué consideras que falta por hacer, por ejemplo? A ver, siempre el tema de los servicios, el mejoramiento de los servicios es fundamental, pero muchas veces para mejorar los servicios necesitas las maquinarias, ¿no? Por ahí cuando no hay maquinaria es muy difícil que están todos los camiones rotos y cumplir con retirar la basura. Son estas cosas que con esfuerzo se pueden ir logrando, pero bueno, es en 3 años cambiar una situación es complicada, pero tenemos todas las ganas, por eso... esperemos que la gente nos siga eligiendo, que nos siga acompañando para estar 4 años más y para poder dejar un municipio lo mejor ordenado y lo mejor para todos los habitantes, ¿no? Bueno, ¿y tu expectativa a nivel provincial de las elecciones? Mira, yo a nivel provincial siempre admiro, ¿no?, a nuestro gobernador, un gobernador federal, un gobernador que no distingue ninguna bandera política, donde ayuda a todos, donde tiene una sensibilidad social extraordinaria. Creo que la expectativa es que siga, que repita de vuelta nuestro gobernador, más cuando nos enteramos que ahora se desarma todo del otro lado, donde quieren ir todos por atrás. Y la ruptura de Cambiemos. La ruptura de Cambiemos, donde nadie quiere ceder, donde todos quieren ser. Y la verdad que, bueno, es algo que los partidos esto lo tienen, así que esto le da más fuerza todavía al gobernador para seguir al mando de esta gestión, que creo que es muy buena. Bueno, última pregunta. Una de las sorpresas ha sido la renuncia de Diego Carranza. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, la verdad que, bueno, una pena enorme desde el gabinete. Diego, yo tenía una amistad con él y más con todo el equipo de trabajo. Él estaba pasando una situación de enfermedad, ya de cansancio, donde por problemas personales me ha pedido que la renuncia, ¿no? Y obvio que yo al principio me la he pedido 2 o 3 veces la renuncia, nunca la había aceptado, pero esta vez yo lo veía como que él iba a estar mucho mejor. ¿Cuánto hace que lo había pedido? ¿2 o 3? No, en algunos momentos. Diego, a ver, es una persona, yo creo, y no tengo duda que ha sido el mejor secretario de gobierno que ha tenido la Municipalidad de Huerta Grande. Muchas veces él, en su afán de querer hacer las cosas como corresponde, él es muy teórico, es muy una persona donde si hay una ordenanza la tiene que hacer cumplir, y por ahí muchas veces hay que ser un poquito más flexible, porque hay que tener un poquito más de tacto, sensibilidad, ¿no? Al tener esos choques, obvio que no te gusta por ahí pelearte con la gente, ¿no? En uno de esos momentos seguramente, no lo recuerdo bien, pero Diego me la ha traído y se ha puesto a disposición. Yo sabiendo que era una persona fundamental para la municipalidad, así que no la acepté, pero en este caso veía algo personal en él, que estaba pasando hace algunos meses, ¿no? De enfermedad, de estrés. De estar más tiempo con la familia, así que lo acepté, y la verdad que, bueno, nosotros tenemos que seguir mirando para adelante. Todavía no hay un reemplazo, yo creo que vamos a esperar las elecciones para pensar bien quién puede ser el nuevo secretario de gobierno de la municipalidad, así que después las elecciones se verán. Ahora estamos enfocados en hacer lo mejor posible en el municipio y ponernos también con las elecciones, así que después del 12 se verá. Muchas gracias. No, gracias a usted. Valle de Punilla. Noticias en Radio Panamericana. Comunicación Popular.